Dos minutos pasaron de las 11 de la mañana. Seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, nos vamos con la siguiente entrevista. Está muy copada la propuesta, la idea. Les cuento que es una cooperativa, ¿sí?, que quiere lograr la inclusión e inserción de la mujer y disidencias también. Esto es muy importante, muy interesante. En el ámbito empresarial, cooperativista, por supuesto, y pretendiendo el progreso social y económico por medio de la comercialización de productos de la colmena y sus derivados. Muy bien. Me encantó. Bueno, vamos a hablar entonces justamente con la presidenta de esta cooperativa, Apis Fémina, se llama, que ya está en comunicación con nosotros. Eneca Vergareche, ¿cómo andás? Bienvenida, Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Eneca, gracias por tu tiempo. Y bueno, la verdad, estábamos, ¿no?, obviamente, leyendo y siguiendo, ¿no?, todo el trabajo, todo el laburo que hacen desde la cooperativa. Así que está muy interesante. Y bueno, esto que resaltaba yo también, ¿no?, que quieren lograr la inclusión y la inserción de la mujer y también de las disidencias. Sí, exactamente. Nosotras como que partimos de la visión de que la mujer en estas actividades, en estos ámbitos tan masculinizados, muchas veces no es que no está, sino que está invisibilizada, y lo que nosotros buscamos es visibilizar a la mujer que trabaja en la agricultura también. Y también a dar a conocer que es una actividad factible para todos. Así que nada, le metimos por ahí también. La verdad que sí, está muy copado. Neca, comenzamos con lo primero, ¿no? Contame cómo arrancan con esta cooperativa. Bueno, nosotras empezamos un curso todas juntas y ahí nos conocimos. Y es medio raro conocer mujeres que se dediquen a la apicultura. Y encima como que éramos todas muy pendejas. Entonces, charlando de la vida, porque uno, viste, que intenta siempre armar un vínculo con las personas con las que vas a llevar un trayecto de tu año, porque imagínate que si estás en una capacitación te ves regularmente. Entonces, nada, charlando nos dimos cuenta que todos buscábamos como lo mismo, y surgió la idea de empezar a hacer algo juntas que se relacione con la apicultura, pero no solo que nos involucre a nosotras, cuatro, sino que involucre a muchas más mujeres, porque como que la cuestión social nos interpela mucho a todas. Entonces ahí empezamos con el tema de decidir qué es lo que vamos a hacer, y bueno, decidimos por la estructura de cooperativa, por lo democrática que es y equitativa la toma de decisiones. Tal cual. Neca, ¿cuántas son cuatro, no? Ahí en la cooperativa. Sí. Bien. Por el momento somos cuatro porque estamos como que todavía gestionando y ordenándonos, porque hace poquito que comenzamos, y son todos muchos papeles y mucha paciencia. Muchos papeles y mucha paciencia. Así que nada, por el momento somos cuatro, esperamos pronto ser más. Pero bueno, por ahora somos nosotras cuatro que fuimos las que empezamos. Bien, y están ahí en General Pico. Sí, nos ubicamos en General Pico. Perfecto. Tal cual, y aparte, bueno, lo que tienen ahí ustedes en común es que obviamente tienen la apicultura quizás como un hobby o como un legado familiar que les llevan a trabajar en ello. Sí, exactamente, o sea, todas teníamos como una... tuvimos acercamientos a la apicultura antes, y bueno, también es como que es algo que nos apasiona y bueno. Totalmente. Empezamos con eso, porque también es el objetivo, hacer cosas que a uno lo gratifiquen. La apicultura es una actividad re linda. Y bueno, nosotros el objetivo que tenemos en la empresa es que cada una pueda hacer la tarea en la que se sienta cómoda. No necesariamente decir, bueno, todas vamos a trabajar de campo. Porque muchas veces las aptitudes físicas de uno mismo no dan para ir a trabajar de campo. Imagínate, alguien que tiene, no sé, problemas en las cervicales. No puede ir a trabajar de campo. Entonces uno, bueno, el objetivo de la cooperativa es que cada una encuentre su lugar también. Esa es como nuestra visión. Aparte ahí también como que no en esta cooperativa para, digamos, lo que es la producción tiene como distintas etapas, ¿no? El manejo, el tema de producir, el marketing, todo eso también tiene muchas partes. Exactamente. Totalmente, y lo copado también de laburo que hacen ustedes, ¿no? Es ir encontrando también en la miel otros productos, ¿no? Que se pueden derivar, como por ejemplo, no sé, me imagino los cosméticos también. Sí, nosotros queremos innovar en ese sentido y estamos buscando en algún punto podernos dedicar a la producción de cosméticos naturales. Pero bueno, es un tema bastante delicado, que necesita mucha preparación, para lo cual nosotros estamos intentando hacer todo lo posible para poder hacerlo. No sabes lo intensas e insistentes que somos. Pero bueno, son cosas que, viste, que uno no puede manejar porque hay muchas reglamentaciones en base a eso. Claro, claro, totalmente. La ANMAT es bastante dura. Rigurosa. No con... sé si dura, sí, pero sí, es rigurosa, lo correcto, sí, ¿no? Sí, totalmente. Sino que, bueno, entonces son cosas a las que uno tiene que empezar a intentar lograr la mejor calidad posible, más que nada por la salud de los demás. Es lo mismo con lo alimenticio también. Claro. Pero bueno, con los productos cosméticos está muy regulado en Argentina. Entonces es un tema tener todas las habilitaciones y eso. Totalmente. Así que nada, nosotros es uno de nuestros objetivos, dedicarnos a eso. Bien. Porque es algo que nos gusta mucho a todas y consumimos diariamente. Y como que uno también empieza a ser consciente de qué es lo que se pone. Más que nada nuestra generación, calculo. Bueno, sí. Creo que las personas en esta época, creo que no es algo generacional, sino como que es algo... que se va dando a través del tiempo, ¿no? Sí. Como que sentimos que las personas nos estamos estamos intentando concientizar un poco más de qué es lo que nos ponemos en, en el cuerpo, qué es lo que comemos, qué es la ropa que usamos, qué productos consumimos que no, cuánto se camina. O sea, como que estamos todos viendo en cómo eso afecta al planeta y a nosotros mismos también. Totalmente. Porque imagínense... muchos cosméticos que nosotros utilizamos tienen derivados del petróleo. Y uno no lo sabe hasta que sabe que esa cosa que tiene en la formulación es un derivado del petróleo y vos te lo estás poniendo en la cara todos los días. Tal cual. Entonces son cosas que por ahí uno, desde el lado de lo cosmético natural, intenta evitarlo. Miren que la naturaleza es sabia, entonces uno intenta ir más por ese lado, lo más por ese lado posible. Así que nada. Totalmente, y también me imagino también desde la cooperativa ustedes apostando justamente a todo esto que decís, ¿no, Eneca? También el cuidado de la naturaleza, de la biodiversidad, bueno, todo este tema de sostenible, digamos, ¿no? Sí, totalmente, sí, porque bueno, es como todas las frases de Instagram que dicen no hay planeta B, y uno tiene que intentar... vivir de la forma más sustentable y ecológica posible. Obviamente todo el tiempo vamos aprendiendo y hay muchas cosas que es difícil uno cambiarlas, pero bueno, son hábitos. Yo no soy la persona más ecológica del mundo en este momento, por ejemplo. Sería genial si fuese vegetariana o vegana, pero bueno, son cosas que se van dando con el tiempo y uno va siendo consciente de eso también. Pero bueno, nosotros desde el trabajo de la apicultura queremos intentar hacerlo de la forma más sostenible y desde el respeto a un animal que vos estás explotando también. Porque totalmente. La colmena es un individuo y es un ser vivo que es de vital importancia para nuestro ecosistema. Entonces, bueno, hay que tomarlo con el mayor respeto posible también. Y sí, la verdad que sí. Eneca, ¿cómo vienen laburando con otras cooperativas, tanto no del mismo rubro, quizás de otra localidad de la provincia, o también se me ocurre otra provincia también, ¿no? Valga la redundancia, del país, o con otras cooperativas que quizás son de otro rubro? Y nosotros hoy estamos mucho con cuestiones de gestión, de administrar cosas, de crear, por ejemplo, nuestra identidad en redes, y todo medio que uno lo puede ver como medio home office, que bueno, a la altura del año en la que estamos, no podemos trabajar mucho, pero nos hemos puesto en contacto con muchas cooperativas, tanto de Pico como de otros lugares de La Pampa, y bueno, nada, haciendo contactos, porque uno siempre busca trabajar en conjunto con otros, porque es de la forma que uno avanza más. Tal cual. Y nos ayudamos entre todos también, porque todos queremos crecer y pues en el tema de trabajar con cooperativas está bueno, porque uno también que es nuevo va aprendiendo de las experiencias de los demás, porque eso también algo a destacar es que lo dispuesta que está la gente a escucharte, a darte sus consejos. La verdad que estamos muy agradecidas de todas las personas también a los que nos entrevistan, que se dispusieran a escucharnos, a ver nuestra propuesta, decir, bueno, está buena o no, darnos su opinión y bueno, nada, para dar a conocer nuestro proyecto está buenísimo. Esperamos que en algún momento podamos dar a conocer cosas más contundentes. Pero bueno, nada, había que agradecer y a todos los que están trabajando con nosotras y nos apoyan también. Tal cual, sí. Aparte, también ustedes hace un par de días, ¿no?, se reunieron ahí con la ministra de la Producción, Fernanda González, y que eso también es como muy fructífero a la hora de esta, digamos, de la marcha que lleva la cooperativa. Sí, totalmente, totalmente. Para nosotras es muy importante la visión de una mujer que se dedica a eso y que también tiene una visión más amplia de lo que es la apicultura a nivel nacional, pampa mundo, porque, bueno, nada, la ministra es una capa en todos esos temas, entonces, nada, estuvo muy bueno poder tener una charla con ella para orientarnos, organizarnos y también ver cuáles eran nuestras posibilidades. Vieron que por ahí uno no sabe dónde buscar información. Sí, claro. Y tener la data súper concreta está buenísimo. La verdad que sí. Eneca, la verdad que celebramos el empuje que tienen, se nota al escucharte la pasión también que genera, que eso está buenísimo, porque viste que sin pasión un laburo se hace aún más complicado y más en estos tiempos. Y lo otro que celebro también, por supuesto, que estén ahí mujeres al mando y que también muy importante le den el espacio como se merecen y como debe ser, digo yo, con respecto a las disidencias. Chicas, muchísimas gracias por la entrevista. Chiques, la verdad me encantó y estamos disponibles para charlar cuando ustedes quieran. Dale, esperemos que pronto sea con más noticias nuestras, pero muchísimas gracias de verdad. A vos, y bueno, sí, obviamente los micrófonos a disposición también, así que bueno, con todo el empuje, Eneca, te mandamos un abrazo enorme. Chao, muchísimas gracias, que tengan una muy linda tarde. Dale, gracias. Vos también, gracias.